¡Qué musicaza! Que no me canso de decirlo. ¡Qué pedazo de música! Yo reconozco que tendría que haber nacido quizás en esos años de los bailones de la pradera, pero, en fin, para tener buen gusto tampoco hace falta haber nacido en un momento determinado. Benny Goodman y esas marchosas músicas con las que, plenos de actividad, vamos a iniciar nuestra tertulia. Hoy, además, tengo el placerazo de volver a congregar a dos mujeres en nuestro estudio de grabación. Y digo placer porque, hombre, porque está bien que la visión que podéis tener, primero porque además hay uno de los asuntos que especialmente es un tema especialmente feminizado, ¿no? Que tiene una, ya lo veréis, ¿no? cuando hablemos de él. Y segundo, porque las mujeres aportan esa vista panorámica posiblemente más serena que los hombres. Esos que, no yo, porque yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero los hombres estos de los que hemos estado hablando antes, ¿no? Esos que construyen las guerras para destruir el mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Charo López Rueda. Antes alguien te confundía con la mítica actriz de este país. Y digo que pues hacen bien confundiéndola, porque si no la conoces, eso, ¿no? Charo. Buenas tardes, gracias por otra vez invitarme a estar aquí contigo y agradezco el cumplido, pero yo creo que lo de Charo López, ya aquella actriz casi nadie la conoce, pero todavía hay algunos déjate tú, yo no tiene sé. Tiene la memoria muy acentuada. Es verdad que algunos, por cumplir más de 15 años, hace más de 15 años, podemos conocerla, y hombre, esa mujer tenía y tiene mucho arte, pero tú tienes el tuyo, campeona, no me venga tú a mí ahora aquí a restarle ni cumplidos ni leches, ¿no? Además, tú y yo que nos conocemos desde hace más de 15 y de 30 muchos días, más, ¿no? Muchos más, eso muchos es, más. Eso es, correcto. Y de partener con Charo, hoy tengo el placerazo también de volver a encontrarme después de mucho tiempo, ¿no? Que además es que lo comentábamos a micrófono cerrado, qué chica es Córdoba, ¿no? Qué chica, ¿eh? Vaya. Qué chica es Córdoba, porque es que cuando me hablaron de la compañera, ¿no? Digo, pero si yo es que me parece que la conozco. Rocío Ordóñez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañera? Muy bien. Hay que ver, qué tumbos da el mundo, ¿eh? Vaya. O nosotros en ¿y el mundo, vuelta? ¿No? Sí, es verdad, ¿eh? Bueno, pues dos mujeres, dos, tres temas que, si nos da tiempo, abordaremos con la intensidad debida. El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a adjudicación, a licitación, el contrato más caro que tiene el Ayuntamiento. El pliego de licitación ha salido publicado en dos lotes por un importe global, atención, que no voy a equivocarme, 207 millones de euros. ¿Eh? Claro que el IVA está incluido, pero bueno, 207 millones de euros. Estamos hablando del mayor contrato que gestiona el Ayuntamiento de Córdoba con dinero diferido desde la Junta de Andalucía, porque estamos hablando del derecho, porque esto es un derecho conquistado, ¿eh? Hace pocos años, y que habrá que cuidarlo muy mucho para no perderlo, de la dependencia, de la ayuda a domicilio, y parece como que se ha pasado un poco de puntilla, ¿no? Oye, que se ha aprobado esto. A nosotros nos interesaba conocer un poquito en intensidad, en profundidad, esta historia. Charo, tú tienes alguna experiencia en esto, ¿no? Yo creo que llevo ya unos pocos de pliego y unas pocas de subrogaciones con diferentes empresas, desde el año 2000, que es cuando empezó a regularse, entramos en intentar profesionalizar un poco esto. Aquello fue un inicio, aunque luego se desvirtuó. Ya antes se prestaba el servicio directamente desde el ayuntamiento, aunque se le daba en una empresa, pero era dinero del ayuntamiento, compromiso concreto del ayuntamiento. Y en el 2000 el ayuntamiento empezó también a regularlo, porque aquello estaba muy desnivelado y demás. Y llevamos ya unas pocas de empresas y unas pocas de ventas, porque en el fondo nosotros decimos que son licitaciones, pero ponen en venta a personas. Ponen en venta a todo el personal que es el trabajador y a todo el personal usuario. Lo venden a una multinacional o a una empresa de algún amigo conocido, En fin, entonces nosotras siempre hemos denunciado este tipo de funcionamiento por parte de los servicios públicos, porque es un servicio público de dinero público. Cuando dices nosotras, ¿te refieres? Nosotras decimos las trabajadoras, todas las trabajadoras y trabajadores que llevamos aquí muchos años. Siempre hemos denunciado el hecho de que no somos números ni somos un beneficio para una empresa, somos un servicio público, un servicio de calidad y un servicio muy necesario. Entonces ahora, pues claro, esto ya se va ampliándose mucho, va dándose más prestaciones y al final, pues claro, es un volumen muy grande. ¿Qué pasa? Que nosotras siempre hemos dicho que esto se debería de prestar desde lo público, desde gestionarse directamente desde el ayuntamiento. A día de hoy ningún ayuntamiento, vamos, ningún equipo político que haya llegado se ha implicado. Solamente una vez estuvimos cerca, que fue cuando estaba Ganemos Córdoba, estaban en coalición con Izquierda Unida y el PSOE. Ahí hubo un intento, pero el PSOE se asustó. Pero era el que mandaba, se asustó. Entonces, como se asustó, pues al final se asustó el PSOE, se asustó Izquierda Unida y aquello quedó en agua de borraja. Entonces llegó después el PP y evidentemente el PP nos dijo directamente que esto se gestionaba con una licitación a una empresa privada. Así que yo creo, claro, que me parece que es la séptima u octava empresa que llega. Cuando hablas de nosotras, estás hablando en femenino, ¿no? El sector, además con la ampliación de servicios como tú estabas refiriendo, ha hecho aumentar la plantilla. ¿Hasta cuántas sois ahora mismo? Ahora somos unas 1.700 personas. Madre, yo digo nosotras porque somos nosotras, las personas que trabajamos. Pero, no hace falta solo decirlo en femenino. No, pero mujeres. Me refiero también porque fundamentalmente el grueso de la plantilla. Sí, somos muchas mujeres. Sois mujeres, ¿no? Sí, sí. Es verdad que se están incorporando muchos compañeros. Muchísimo, pero todavía hay mucha reticencia por parte de los trabajadores y por parte también de los usuarios, no hay que decirlo todo, las cosas como son. Sí, sí. Pero estamos unas 1.700 personas trabajando ahora. Madre mía. Atendiendo a unos 5.000 usuarios, que son muchos. Deberían ser más. Más trabajadoras. Se supone que con este pliego se va a ampliar, porque la idea, aparte de que la lista de espera va súper lenta, la lista de espera, según la normativa, tendría que estar desde que tú solicitas el PIA hasta que se te adjudica un servicio, deberían de ser entre 4 y 6 meses, y aquí en Andalucía concretamente es una de las regiones donde más se tarda en dar la prestación, que pasa de los 12 meses, o sea que estamos hablando de todas esas personas que todavía están esperando el servicio y que no les ha llegado. No pasa nada, no hay discordia, ¿no? Porque luego, hombre, yo tengo mi experiencia personal de mi familiar, que la profesionalización de un volumen tan importante, ¿no? Tan notable, ¿no? No digo tanto en el presupuesto, que lo es, 207 millones de euros son muchos millones de euros, con eso se pueden hacer millones de cosas, ¿no? Al menos 207 millones de cosas, ¿no? Pero sobre todo es que el trabajo que vosotras hacéis es un trabajo muy técnico, ¿no? Bueno, no, a ver, me enmiendo yo a mí mismo. Tiene que ser muy humano, ¿no? Porque estamos hablando de personas vulnerables, personas que tienen en la mayoría de los casos una edad avanzada, pero también muy técnico, ¿no? Porque mover a una persona que esté encamada, ayudar a entrar en una casa que no es la tuya y es la de una persona que no te conoce, o sea, ganarte esa confianza. Quiero decir que se está preparando al volumen tan importante de trabajadores y trabajadoras que va a tener el servicio, a ser capaz de generar ese músculo para la técnica y ese corazón para el cuidado. Pues mira, en principio las personas que estamos trabajando estamos cualificadas. Esto significa que nosotros tenemos la formación adecuada y además está supervisada. Pero es verdad que no hay personal cualificado, porque hay lo que es la formación profesional, yo no sé, en fin, los ciclos, los grados medios y demás, creo que si hay es poquísimo. Hay poco, sí. Luego está el proceso de la acredita por medio de la Junta, pero la acredita está paralizado. La acredita sale una convocatoria de Higo a Pepino, entonces las personas no pueden entrar en ese proceso para poderse acreditar y estar acreditadas. De hecho, hay personas que están trabajando y no tienen la acreditación, algo que también está incumpliendo normativa, porque ya hace tiempo que teníamos que estar todas acreditadas, pero claro, la Junta no va a reclamar que estemos acreditadas si ellos mismos no dan la posibilidad de acreditar a las personas. Las personas, por medio de la vía, tanto de la experiencia como de la formación adicional que tú tengas, entras en un proceso que te canaliza y te da una cualificación. Entonces, estamos ahí un poco en la pescadilla que se muerde de la cola, que entran personas sin cualificar, nadie las reclama, no porque no estén sin cualificar en realidad, sino porque nadie le ha dado un documento que así lo demuestra. Pero la Junta, ¿qué va a decir? Si la acreditas, te sale una convocatoria y además ya no sale otra hasta dentro de no sé cuántos meses. Con acreditas que tenemos, yo soy asesora y evaluadora de acreditas y es un procedimiento que está abierto todo el año. De hecho, se empezó a abrir la convocatoria de forma permanente hace año y medio o dos, pero luego realmente el que hace la ley hace la trampa. Entonces, hasta que no acumulan una cantidad de candidatos X para que les salga rentable contratar asesores y evaluadores, no lanzan la convocatoria. Entonces, claro, hay gente que tú puedes echar la convocatoria a lo mejor en enero, pero hasta marzo, mayo, junio no te llaman para iniciar el procedimiento. Y luego además el procedimiento no es un procedimiento que acabe en un día o dos. Ese procedimiento tiene una parte de asesoramiento que dura aproximadamente un mes, si el asesor o asesora es más o menos rápido o rápida. Diligente, ¿no? Y luego se abre otro procedimiento que tarda como dos o tres meses en iniciarse de evaluación de ese asesoramiento. Cuando esa persona ya consigue acreditarse, desde que echó la solicitud, puede haber pasado perfectamente, como dice Charo, 9-10 meses con suerte, con suerte. Entonces, claro, lo que hacen falta al final son más recursos públicos para todo. Exactamente. Porque esa es una vía perfectamente legal y súper rápida, sobre todo para estas personas o para ciertos ámbitos y ciertos ámbitos laborales en los que es muy difícil tener una formación para poder trabajar. Entonces, estamos hablando, Rocío, para que nuestros oyentes entiendan, el acredita es una homologación de un trabajo que, tú no lo tienes académicamente el título, pero tienes las habilidades suficientes que se pueden demostrar a través del acredita. Has cumplido con tu experiencia profesional a lo largo de los años y tu formación a nivel personal, has cumplido con esos estándares que te permiten poder homologar una serie de módulos a un grado medio, a un grado básico o a un grado superior. Entonces, claro, es una forma de acceder al mercado laboral y a tener una titulación muy rápida y sobre todo para sectores tan problemáticos como pueden ser estos de la rama de la ayuda a domicilio, claro. Nosotras cuando empezamos con el primer proceso del acredita, que entonces yo estaba muy implicada, vino derivado porque desde la Unión Europea se hacía aquella formación, aquella que no es reglada, que venía con fondos europeos, que hacíamos muchísimos cursos de foreign, cursos de esto, en fin, eran cursos y cursos, hacíamos montones de cursos. Entonces esos cursos venían todos de la Unión Europea. Llegó un momento en que esos cursos lo hacía la gente y la Unión Europea fue la primera que dijo, oye, tiene a personal muy cualificado, pero no acreditado. Eso que se han formado, tiene que haber una manera de que eso pase por algún canal donde no está arreglado, pero aparezca como arreglado. ¿Qué sucede? Que hicieron el acredita. En los principios yo me acredité, me parece que fue por el 2011, o sea, estamos hablando de hace ya mucho tiempo. Metimos todos los cursos aquellos que siempre hacíamos, no son los que traías tú de 300 horas, de 400, sino todos aquellos que tú hacías de 40, tu experiencia, y yo tengo un título, yo tengo un título como tenía el otro que tenía de mi FP, o sea, que existe. Entonces está bien ese proceso, pero es lo que dice ella, eso está ahí, pues como todo, parado de recursos económicos y de recursos personales. Al final es la propia administración la que hace que no podamos tener profesionales que cumplan con los criterios que ellos necesitan. Porque si la administración no abre esos procesos de forma permanente, que realmente ahí pone que la convocatoria está abierta de forma permanente, pero luego realmente solo se convocan dos o tres solo se abre ese procedimiento dos o tres veces al año. Entonces, vale. Pues de todas maneras, me parece que al final de todo este camino estamos, como tú decías, Charo, al comienzo, estamos entregando casi que la llave de la tesorería. Y es que hay una experiencia, yo creo que hay una experiencia acumulada, que es que en el momento en que, da igual que sea ayuntamiento, como sea cualquier otra institución, en el momento en que delega una competencia en un tercero, es como que se emancipa de la responsabilidad del cumplimiento de la obligación que es un servicio público. O sea, que tú no estás diciendo, bueno, pues toma esta fotocopiadora y tú te encargas de arreglarla y te la que hagas con ella tú mismo. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Esa es la parte en la que no sé si estáis más o menos familiarizadas con lo que se pretende con el nuevo pliego, si el pliego contempla algún tipo de coeficientes correctores para que las situaciones en las que, por ejemplo, No voy a dar muchos datos, pero digo, vuelvo a referirme otra vez a la experiencia personal. Incidencia de disfunciones en el servicio que no se tiene la capacidad de poder arreglar porque, a no ser que suceda algo truculento, son personas vulnerables, son personas que en muchas ocasiones no son capaces de defenderse o no son capaces de dar con quien le escuche lo suficiente. Y al final parece como que es que esto es un agujero negro donde entran una penuria sobre un derecho que haberlo conquistado ha costado tanto, ¿no? Pues eso, una vez que ellos venden el servicio, lo venden, literalmente. Porque si no funciona, si no se cumple pliego, si no se cumplen algunas historias, ellos, lo único que el ayuntamiento, me refiero, servicios sociales, se atiene a la historia de que si la empresa le lleva documentación de que todo va bien, ellos no van más para allá. Entonces, lo que tú no puedes hacer es vender un servicio como este y olvidarte. No puedes, porque esto afecta a muchas personas, tanto usuarias como personas trabajadoras. Y es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es esa. Tú lo único que eres es un gestor. Y si como gestor te desentiendes, estás dejando en manos de cualquiera un servicio muy vulnerable. Y sí, pero ahí el pliego es muy importante también. Pero el ¿no? pliego lo único que recoge, el pliego lo que recoge son funciones de los trabajadores, funciones de los usuarios, en fin, el pliego es técnico y administrativo, es, como te diría, es un documento muy cuadriculado. Y además, ¿para qué? Da igual lo que ponga el pliego, Enrique. El pliego anterior no se ha cumplido y el ayuntamiento no le ha exigido a la empresa que lo cumpla. Tú contratas un pintor para que te pinte una pared de amarillo, te la pinta de rojo y si tú te callas, el pintor hace lo que le da. Eso es una disfunción, eso sí, eso ya es una disfunción. Entonces, ¿no? Pero resulta que además... El pliego es el marco de relación, pero ¿no? Pero no lo hacen, no les importa, o sea, no se implican porque además... No se preocupan en absoluto. No le importa, es muy duro, ¿no? Tener que escuchar eso, ¿no? Si le importara, hubieran hecho algo, ¿no? No han hecho en todo este tiempo. Y además, tengo constancia de que se les ha ido a decir el pliego no se cumple en esto y en esto, y te responden, pues a mí, según documentación que me traen, se está cumpliendo. Entonces, perdona. Y tampoco hay nadie que... Sí hay delegadas y hay un comité que se encarga de que todo esto se intente hacer. Uh-huh. Pero también te digo, es muy difícil, el ayuntamiento es muy hermético. Nosotras hemos conocido otra época en que se ha podido entrar a hablar con el ayuntamiento, se ha permitido por lo menos escucharnos. Este ayuntamiento es muy hermético, muchísimo. Entonces, yo no estoy cuestionando muchas cosas, pero estoy cuestionando el hecho de que ellos son, esto es, no te, y además como el pliego no nos corresponde implicación a las trabajadoras ni a los trabajadores, sino que es una responsabilidad del ayuntamiento con el con la empresa dice que si el ayuntamiento no se lo exige no lo va a cumplir y te lo dice así la empresa. Claro, y vosotros no sois parte del pliego, vosotros sois una consecuencia del pliego, ¿no? Estáis arrastrados por el que venga. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a pasar a una circular. Una circular que dicen que una circular debería ser redonda, ¿no? Pero yo la tengo escrita aquí en un papel rectangular, ¿no? Dice la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que hay que promocionar actividades relacionadas con la música de Semana Santa en los centros educativos de nuestra comunidad autónoma. Venga, Rocío, dime algo. Anda. Es que te tendría tantas cosas que decirte. Hay quien, pero seres malignos, malintencionados, que solo ven maldad en las cosas, que dicen que aquí hay una lectura implícita que no está escrita, pero que suda en la circular rectangular. Yo ¿no? creo, vamos, ¿no? son... ¿O qué? A ver, cuéntame. La circular son tres, vamos, es un folio y medio y ahí no hay lectura implícita que valga, está bastante claro. Sí. Por lo menos desde pero mi punto de vista. Venga, cuéntame primero qué es la circular. Bueno, son como unas instrucciones que manda la Consejería de Educación, en este caso, que aquí en Andalucía, como en la mayoría de comunidades autónomas, las competencias en educación están delegadas. Y bueno, pues en este caso, la Consejería de Educación nos dicta unas instrucciones a los centros públicos. De qué deberíamos, no nos obliga, pero bueno, induce un poco a qué deberíamos hacer en función a ciertas festividades, onomásticas y demás, en nuestros centros para celebrar esas festividades. En este caso, pues llega la Semana Santa, que bueno, todos entendemos que es un periodo vacacional y que cada uno lo celebra en función a sus creencias o no creencias como plazca. Y bueno, pues en este caso nos lleva o nos quiere invitar a que abramos nuestros centros a... Bueno, habla ahí un poco porque lo revisto un poco ahí a través de programaciones y contenido cultural y demás de la música de Semana Santa, pero al final de lo que quiere que básicamente lo que quiere es que llevemos a orquestas, cofradías y hablemos de la Semana Santa como algo, como si lo reviste eso de cultura popular, de que es cultura andaluza. Sí, bueno, cultura andaluza son muchas cosas, no solo es la Semana Santa o la festividad católica. La cultura andaluza son muchas más cosas que una festividad religiosa de una religión concreta. Y a mí hasta ahora, los casi más de 9 años que llevo en educación, no me ha llegado nunca una circular de otra religión que no sea la católica. Y si estamos en una escuela pública, pues debería hablarse de todas las religiones, como comenté con unos compañeros el otro día, cuando llegó esta circular. Bueno, nos llega una circular para que celebremos la próxima semana, anterior a la Semana Santa, todo esto, y abramos los centros a cofradías, a orquestas, a bandas, a hablar de compositores de música sacra y demás, de los cuales pues yo no tengo formación para ello, pero bueno, el que la tenga pues es libre de hacerlo si quiere. Pero a mí no me ha llegado ninguna circular que el lunes empezó el Ramadán para que el alumnado musulmán integre esos contenidos y esa cultura dentro de nuestro centro público. Entonces, bueno, pues al final veo que hay como un desequilibrio de religiones, que bueno, todos sabemos los motivos, y entendemos, vamos, por lo menos yo entiendo desde mi punto de vista, que si estamos en una escuela pública, yo no estoy en contra de la religión católica y de que se celebre todo lo que se tenga que celebrar de la Semana Santa, porque al fin y al cabo, ¿vale?, tiene su parte cultural, hemos crecido con eso, y tiene una parte cultural muy importante, artística e histórica, que, bueno, está ahí y es algo interesante como parte histórica, ¿no? Y nada más. Lo religioso, bueno, el que lo haga, pues es respetable. Pero no podemos introducir otro tipo de religiones que para mí sería fundamental, porque si abrimos la puerta a la religión católica o a este tipo de actividades, también deberíamos abrirla al resto de cultura, que Andalucía es una comunidad muy rica en cultura y en religiones de muchos tipos, y cada vez más hay alumnados de todo tipo de religiones en los centros, y de ellos no se habla. Son totalmente invisibles. Parece como que cuando nos mete, por ejemplo, esto nos hace bajar a una realidad concreta, ¿no? Porque la semana previa a Semana Santa es la semana que viene. Efectivamente. O sea que no, y la instrucción llegó hace menos de una semana, ¿eh? O sea que esto ya está cocido desde hace ya mucho sí, más sí, tiempo. Sí, claro. ¿No? Pero fíjate que para bajar aquí hay que tener la referencia de que la laicidad de un Estado que se declara laico por la ley de obligado cumplimiento, que es la Constitución, es como que la estamos surfeando permanentemente, ¿no? Es como que, porque no es el primer caso, ¿eh?, de inferencia que se siguen produciendo en la escuela, no digo en general ninguna, sino especialmente en la escuela, ¿eh?, de cómo la religiosidad entendida de una manera más invasiva, ¿no? Pues porque todavía venimos de una cultura heredada de un tiempo que no hace tanto tiempo que pasó, aunque pasara, uh-huh, aunque nuestros alumnos y nuestras alumnas de nuestros centros educativos o sus padres incluso ya casi que no la recuerden, ¿no? Pero que venimos de una tradición absolutamente inducida y muy impuesta, muy cargada, muy impuesta. Impuesta, ¿no? De hecho, nosotros hicimos la comunión en el colegio, porque aquello era impuesto. Sí, señora, ya se sacó un poco la religión, porque ¿sí? ya todo aquello quedó fuera. ¿Tú la comunión fuera también en el colegio? ¿Cómo? ¿Que tú también la hiciste en el colegio? Yo la hice en el colegio. ¿Eh? Hace ya algún tiempo también. Sí. No te voy a preguntar cuánto. No. Esas cosas no se preguntan, ¿eh? No. Pero no. Es verdad. Además, no le importa a nadie, ¿eh? Nadie. Pero es verdad que estamos hablando de algo que queda en el ámbito más privado. Hombre, claro. Pero claro, el Estado en realidad, el Estado en este caso, la Junta de Andalucía, invade nuestra privacidad, porque mi privacidad es mi religión, cualquiera que sea. Esa no tienes tú que decirme cómo la tengo que llevar o cómo la tengo que enfocar o cómo la tengo que vivir. Porque en el fondo la educación es laica. Es que la educación es laica. Entonces, bueno, si es laica, no. Sí, tiene que serlo. Porque lo es. Vale. Porque lo tiene que ser. Porque lo otro es el ámbito privado. Claro. Y si hacemos esto, al final estamos monopolizando las creencias, ¿no? Al claro. final seguimos siendo nada más que católicos, nada más que cristianos y todo lo demás queda pero eso es lo en que los sigue, márgenes sin importarnos. Es lo que sigue pasando al final en el 98 o 99% de los centros ya, públicos, ya. que ya se da una alternativa a la religión, que ya no se llama ni alternativa ni no. ética, ya tiene, ya es como una hora para que los chicos y las chicas estudien y hagan trabajo y bueno, eso y, lleva años haciéndose, claro. ya mi hija lo hacía, o sea que pero se sigue dando religión y la única, o la en el 99% de los centros, la única que se da es la religión católica. Cuando estamos hablando de centros públicos, que si se diera religión, que es lo que se reivindica muchas veces en estos casos, que si se diera religión, lo que se debería dar es una historia de las religiones, que se vieran todas, y si no, la religión fuera de la escuela. Y como dice Charo, yo en mi vida personal decidiré qué quiero hacer con mis cultos, con mis creencias o con lo que me dé la gana, pero en mi vida personal. Y al centro público vengo a aprender otras materias, otros ámbitos, otra forma de ver la vida, otra forma de ver el mundo, otra forma de relacionarme, de estar con otras personas, pero mi religión es mía, es algo mío de mi puerta hacia adentro y ahí no se tiene que meter nadie. ¿Os acordáis de el pollo que se montó con Educación para la Ciudadanía? Vaya, uh-huh. vaya. Y, yeah. ¿Y qué influencia no tuvo como para que esa asignatura terminara diluyéndose de tal vaya. Manera que todo se moviera para que todo se quedara como estaba, ¿no? Efectivamente. Y escuchar. Pero la religión sigue ahí, ¿eh? Eso, sí, ¿no? Eso sí. no se mueve, ¿eh? No, y ha hecho además, ponderando, ¿eh? Como ha estado ponderando durante años en la nota media. No, y sigue. En la nota media de la ESO. En la nota media de la ESO. Y en bachillerato también. Y ahí hay alumnado que luego, bueno, dependiendo del bachillerato que quiera hacer, lo más probable es que entre, pero por ejemplo hay alumnado que quiere luego hacer un grado medio y la nota que te cuenta es la nota media de la ESO. El alumnado que cursa religión, esa nota normalmente suele ser más alta, porque la nota de religión, yo no conozco a nadie que haya suspendido religión en la vida, y el resto del alumnado que no cursa esa materia, pues no tiene esa nota. Pero que en nuestra época ya existía ética, que la dábamos, y no se creó ese revuelo que tú dices de la ciudadanía, nada, aquello no fue tan, se daba religión o se daba ética y era como algo tan nuevo en aquel momento, parecía tan nuevo, era tan, se veía como tan lógico el poder tener opciones y ahora no, ahora vamos para atrás, ahora ya no hay opciones, las opciones son raras, son complejas, son peligrosas, es más fácil las circulares, Enrique, porque las circulares vamos en la línea todos. Lo peligroso de estas circulares, o de esto por lo menos a mí me hace reflexionar, es que se meten en el trabajo de los y las docentes y lo revisten como que, como tú tienes autonomía pedagógica para dentro de tu aula, tú haces una programación de lo que quieres ver en el año. Y bueno, hablan de la cultura andaluza, como la cultura andaluza es uno de los ítems que tú tienes que incluir dentro de la programación, da igual que hagas matemáticas, lengua, historia o dibujo artístico. La cultura andaluza tiene que estar ahí incluida. Entonces lo han metido por ahí un poquito con calzador de como esto va dentro de la cultura andaluza, hay que meterlo dentro de la programación como una materia transversal. Entonces están diciéndonos, dentro de nuestra libertad y nuestra autonomía pedagógica en el aula, para dar la materia como nosotros creamos conveniente en función al alumnado que tiene enfrente, que bueno, que esto hay que meterlo ahí sea como sea, sin importar lo que dé, lo que no dé y cómo lo haga. Entonces, al hacerlo así, se está metiendo nuestro trabajo y abrimos la puerta a que en cualquier momento, llámese Semana Santa o llámese lo que se llame, van a tener la potestad y capacidad o se van a sentir totalmente refrendados para hacer lo que les plazca con cualquier otro tema de lo que ellos consideren oportuno. Bueno, pues ahí está. Bueno, y además es que ser críticos con este tipo de textos parece como lo que decía Charo, ¿no? Es como ir en contra de la corriente, ¿no? Es como porque, bueno, yo sí recuerdo, mis hijos han sido pequeñitos y han hecho procesiones dentro del patio del colegio, ¿no? Y han tocado el tambor y han tocado la flauta con no sé qué. En fin, que esas cosas han sucedido. Y la cuestión está en que, vamos, a mí eso no me parece ni bien ni mal, ¿no? Siempre que tenga un espacio determinado para que ese tipo de cosas puedan existir. La realidad es que estemos ahora involucionando otra vez a naturalizar eso. parece como que un anacronismo, ¿no? Porque, bueno, que la Semana Santa cada uno la viva con su santidad como quiera. Y eso no es una antítesis de ser antirreligioso. No, no, para nada, ¿no? El que quiera ver la Semana Santa, bueno, ahí está, en la calle, sí, y puede verla cuando quiera, pero ahora nos invitan a que metamos a las bandas de música en los centros y que si la banda no va, que nosotros vayamos a ver cofradías, a ver, sí, con el alumnado de excursión. Compañera, la vecindad y el Consejo de Distrito Sur exigen que el Centro de Servicios Sociales de la calle Motril abra al público. Mariló Damián, la presidenta de este Consejo de Distrito, ha declarado que este distrito ni es un gueto, ni estamos en el Bronx, ni somos asesinos en serie. Estamos hartos del afán del ayuntamiento de estigmatizarnos. Viene a cuento esta información que hemos rescatado porque el Centro Municipal de Servicios Sociales que atiende a las necesidades de personas vulnerables en el Distrito Sur, que se ubica en la calle Motril, permanece cerrado desde hace una fecha y el personal parece que lo han deslocalizado en otros espacios, probablemente de forma indebida, ¿eh? Eso, bueno, ahora que la oposición municipal se encargue de hacer su trabajo en ese sentido. Pero la cuestión es que ese centro municipal ha sido un centro que daba un servicio, que da un servicio especialmente en una zona de complejidad, pues porque tiene próximo a las personas, a muchas personas que están pasando por verdaderas necesidades, y alejar el espacio de atención y cerrar ese espacio, que es un espacio de referencia para tantas personas, parece como que, bueno, esto hombre, entiendo el grosor de las palabras de Mariló Damián, que estuvo en esta radio hace pocos días celebrando, por cierto, el 40 aniversario de las Jornadas por la Paz, que solamente hay un distrito en esta ciudad que hable de la paz desde hace 40 años ininterrumpidamente, Y fíjate tú en qué contrasentido, ¿no? Si no parece totalmente una dualidad un poco perversa, ¿no? Además que es que la zona del sur, el sector sur de toda la vida ha habido una actividad siempre, lo que tú dices, las Jornadas por la Paz, ha habido mucha actividad, muchísima, y ese centro cívico además es que está enclavado en lo que hemos dicho toda la vida, Dios, los vikingos, que es como tú dices, una zona que está muy necesitada de muchos recursos, que ¿dónde van a ir ahora? ¿Eso qué se trata? ¿De intentar poner trabas a que esos recursos se puedan facilitar? Porque allí hay mucha necesidad. ¿Y ahora qué tendrán que ir? Porque no sé si estará abierto. Había otro allí abajo en el Campo de la Verdad, pero si dejan sin centro cívico, pues no irán. Claro, eso es lo que buscan. Pues esta es la cuestión. Estás poniendo trabas a un número muy grande de personas, de familias, de niños, que ya no van a poder tener quizás la facilidad para acceder a servicios. Esto me parece que es una falta, lo digo, de respeto por parte del ayuntamiento, aparte de la ciudadanía. Es que es lo que estamos hablando. Un ayuntamiento no puede vivir al margen de la ciudadanía, ni puede olvidarse de que la ciudadanía es la que necesita los recursos que ellos tienen que ofrecer. Y con eso lo que están es quitando recursos y quitando posibilidades de facilitarlos. Me parece una falta, vamos, tremenda de respeto hacia la ciudadanía. No solo eso, sino que me pregunto si se le hubiera ocurrido, en vez de cerrar la zona de Distrito Sur, cerrar la zona de centro. Eso no pasa por la cabeza de ningún ayuntamiento. Cerrar zona centro, cerrar en barrio, vamos a hablar en claro, en barrio bueno, mejor, ¿no? Como no, quien dice en ellos. En barrio que viven con mejores posibilidades. Entonces, esos recursos donde hacen falta necesariamente son en esos barrios. Alegan conflictividad del personal al que se atiende. Y eso en un centro como un centro de servicios sociales en una zona donde hay gente, bastante gente con necesidades, que no solamente es pobre, sino que es pobre de solidaridad y que necesita apoyos, en lugar de complementarlo, lo que hacemos es finalmente debilitar el servicio, que hace aguas, y que hace que los propios profesionales pues no, en fin, tengan dificultades de desarrollar un trabajo con toda la plenitud, pero eso se arregla con más personal, y si es necesario, más recursos. Con los recursos que hagan falta y no al contrario, ¿no? Claro, es eso que... es así. De todos modos, es lo que está diciendo ella. O sea, se cortan recursos en este tipo de recursos y, sin embargo, no tiene nada que ver quizás, pero sí que van, quieren ampliar recursos de policía local en el Brillante porque hay robos. O sea, quiero decirte, aquí existe dos raseros. Pero mala. Existe dos raseros, Enrique. Es muy mala, eres muy mala. Sí, pero mala. Existe dos raseros. Pero da que pensar, ¿eh? Eso da mucho que pensar. Mucho, y eso sí ha salido en todos los periódicos. Porque lo del centro cívico este, si se ha leído, me parece que estaba en un trocito pequeñito. Pero nosotros estábamos ahí pendientes. Pero es o no es. No contaban con nuestra astucia. Está. Pero lo otro sí ha salido en todos los periódicos. Entonces quiero decir, aquella zona, si hay conflictividad, como en muchas zonas, escúchame, que yo que trabajo en la ayuda a domicilio, hay barrios muy buenísimos que hay muchas conflictividades porque la gente estamos algunas veces muy irritada y porque creemos que nos merecemos más de lo que nos están dando, entiéndeme. Pues se pone recursos. Donde claro. haga falta más, se pondrá más, y donde haga falta menos, pues habrá menos y ya está. Lo que no se puede, en cierta medida, entre comillas, castigar, porque ahora tú eres conflictivo y estás dando problemas, pues no se te va a dar esa posibilidad. Un poco... Oye, una cosa, es que no me puedo resistir, me vaya a perdonar, pero es que, miedo me da. Me pica. No, escúchame una cosa, vamos a ver. 10 euros que cobran por una mesa al sol. Ojo, hosteleros de Sevilla que cobran 10 euros de suplemento por darte una reserva de una mesa al sol. Entiendo que una mesa al sol no en julio. Sino eso ahora, te voy a decir. Ay, que te paguen a ti. Después era la sombra. Aberrante. Y yo estamos locos, ¿no? Aberrante. Eso le hace un muy flaco favor a la hostelería y al turismo, desde mi punto de vista. Es que el sol está ahí, es un recurso natural para todo el mundo. Es que nadie puede, no pueden cobrarte por eso. Es que no tiene sentido, pero como decís, bueno, cobramos por la mesa al sol de septiembre a marzo y a partir de marzo te cobramos por la mesa a la sombra. ¿Y lo siguiente qué va a ser? Claro, eso como los toros, el tendido de sombra. Tendido cero. El tendido sombra, el tendido de sol, claro, hombre. Pero... A mí me parece un poco casi de cachondeo, me parece un poco de tontería, porque dice, pues no al fin y al cabo, lo sé, pero suena tan de ser un poco de... Porque dice, pero bueno, ¿en qué momento hemos llegado ya a hacer este tipo de historia? El problema que yo le veo a eso es que eso se esté dando, ¿no? Ahí hay una permisividad. Si eso está sucediendo, es porque la regulación que tendría que condicionar ese tipo de tontería, ¿no? Que no lo son, porque al final si son 10 euros más, en ti estará que lo quieras pagar o no. Pero bueno, cuando tú hagas una reserva y te digan, no, es que las condiciones de todo como el pan, ¿no? ¿Cuánto servicio de pan vaya a querer? No, si me lo preguntan bien, si no me lo preguntan, me indignan. Somos 10 servicios de cobran, pan te lo cobran, ¿no? Ya cada vez se pregunta más, que también... Afortunadamente. Sí, porque sí, hemos dejado de pagar. Claro, porque... Bueno, eso como el agua, ¿no? Que yo cuando pido agua, pido un vaso de agua. Sí, yo también. Yo también. Yo soy de vaso de agua. Bueno, pues cuidadito con pedir una mesa al sol, Sí. Me parece a mí que nos vamos a tener que ir con la sombrilla de casa, Enrique. Sí. Y así ya cuando nos digan una la mesa sombrilla, en la sombrilla cogemos cuatro. Bueno, yo me llevo una y tú otra y así, pero vamos, bárbaro, me parece, ¿no? Una barbaridad, sí, pero como, y una como falta dice de... Rocío, es que qué discurso más complicado o sea, qué está por llegar, qué es lo que está por llegar, porque el tema de la hostelería, bueno, el tema de la hostelería, del comercio, del turismo y de la ciudad habitable, eso probablemente deberíamos dedicarle un día un programa casi, ¿no? entero, uno largo. Un repasito, ¿no? Yo creo que sí, porque eso sí. Al final hay que aprender a convivir con ello, porque queramos o no queramos, aquí vivimos básicamente del turismo, de la hostelería y del comercio. Entonces, tenemos ahí un doble rasero y mucho que pensar, Pero todo vale. Todo vale, por supuesto que no. Igual que el cliente no siempre tiene la razón. Eso es así. Pero eso hay que darle un repaso muy bueno. Porque eso es verdad que al final es un problema muy grande para la ciudad. Hay ciudades ya que ya no se quiere vivir cuando se vivía bien. Eso no puede ser tampoco. No te puedes tú ir de tu ciudad porque al final tu ciudad no sea habitable y saludable. Y eso es realmente un problema grande. Entonces hay que convivirlo. Eso también es un atractivo, ¿no? O sea, que las ciudades tengan... ese punto de erótica, ¿no? De volveré a una ciudad donde haya, donde se vea que no es un cascarón, ¿no? Donde la gente fluya, donde haya buen ambiente, donde en fin, no sé, esas cosas son también tienen ciudad, un valor, aporta un valor añadido, ¿no? Claro, una ciudad que sea viva, que los mismos que vivimos sepamos disfrutarla, sepamos vivirla, pero no que al final sea una una situación en que al final tú tengas que salir de ahí, porque no seas capaz de convivir con eso. Y con la fiesta dices, constante, ¿no? O vives en la fiesta o te tienes que ir a... Claro, ahí claro. Ahí está. Tiene que ser un poco de todo. Sí. Sabía yo, fíjate tú, Javi, sabía yo que esta tarde atinábamos. ¿Qué te parece las tertulianas que hemos tenido esta tarde con nosotras? Dímelo. ¿Sí? ¿Guay? Sí, me ha levantado un dedito tipo red social, y el otro dedito me lo ha bajado a mí, pero por mí, no entiendo que por mí, no por cualquiera. Ese va personal. Oye, chicas, ha sido en el mejor sentido de la palabra, que son dos pedazos de mujeres muy grandes. Muchísimas gracias por haberos ofrecido, por haber sido tan colaboradoras, tan para haberlo hecho tan fácil. El compañero que nos bromea desde el lado de la pecera. Eso es una cosa muy buena que tiene este programa, ya es el buen humor, ¿no? Yo creo que además a las cosas serias hay que aplicarle una buena dosis de ironía cargada de humor, o de sin ironía, para que todo el mundo lo entienda. Porque la vida nos resultaría un poquito más sencilla, ¿no? Para grandes dificultades, por lo menos lo que no vamos a hacer es sobreamargarnos ya con las dificultades propias que tenemos, ¿no? Pues sí. Charo, Charito, encanto, un placer. Permíteme la familiaridad del Charito, ya, porque tú y yo hace ya muchos años que nos llevamos cogiendo la pista, ¿no? Pues sí. Y Rocío, oye, qué bien. Gracias. Qué alegría. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Sí, cómoda. ¿Sí? Venía muy nerviosa, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Es que le hemos esto pillado. Esto impone. Y me avisáis de con menos de 24 es horas, que, pues... Es que hay que decirlo, y yo además lo quiero decir públicamente, que ha sido muy generosa por tu parte, porque casi ha sido un atraco, ¿no? Sí, sí. O sea, que te cogimos ayer, y fue un poco así a la carrera, y eso para mí tiene un valor... O sea, la cañita a la que yo te invite tendrá tapita, ¿eh? Hombre, que lo sepa. Aunque ya sé yo que en aperturas de tapita no soy yo el más indicado, pero bueno, de cualquier manera, gracias a las dos por haber gracias hecho posible a ti, esta tertulia, que lo que ha aportado ha sido pues líneas de opinión e intentar abrir un poco ese melón, los melones que hemos abordado, para aportaros ideas paralelas, ideas periféricas también, ¿no? Cosas que nos hagan pensar, simplemente que nos hagan pensar, elementos que nos hagan, que sean útiles. Si ha sido así, muchas gracias por vuestra fidelidad, por estar aquí. Y bueno, que el jueves que viene, no os lo perdáis, el jueves que viene os van a temblar las neuronas de las cosas tan chulas que os vamos a traer. Pero bien, de verdad, en serio, van a ser cosas muy placenteras, muy gustosas y cosas que además os garantizo que os van a dar una visión, una nueva visión de la situación. Vamos a hablar de las tractoradas y del campo, de la sostenibilidad y de los robos que está pasándole al sector productor primario, ese que nos alimenta y que eran tan esenciales cuando en la pandemia parecía que y llegaba el día del juicio final. Bueno, pues con eso ya os he dado una pista, que no suelo hacerlo, O sea, que si os habéis quedado hasta ahora, sois privilegiados por haber tenido esta primicia. De cualquier manera, de parte de Javi, a los mandos de la técnica de este que os habla, que tengáis un placentero fin de semana. Dicen que va a hacer calor, así que ir sacando ya la ropita de entretiempo y nos volvemos a encontrar. Un abrazo y hasta el jueves próximo.